historia de cine argentino. Y hoy vamos a homenajear a Pepe Soriano. Pepe Soriano, nacido como José Carlos Soriano en la ciudad de Buenos Aires el 25 de septiembre de 1929, es un actor y director argentino que también ha trabajado en España, destacándose por sus interpretaciones en cine, teatro y televisión. Entre las representaciones más recordadas en el cine se encuentran El alemán Jules, de La Patagonia Rebelde, del año 1974, El abuelo de No toquen a la nena, 1976, Lisandro de la Torre en Asesinato en el Senado de la Nación, 1984, entre otras. En teatro, su unipersonal en Lisandro, y en la televisión, El abuelo italiano Don Berto, personaje modificado por la inestable abuela de la nona, tanto en el cine como en el teatro. Otro de sus trabajos muy recordados es Espérame en el cielo, 1988. Especialmente en España, donde interpreta a un doble del dictador Francisco Franco, por el cual fue nominado al premio Goya. Y por otro lado, la exitosa serie de televisión Farmacia de Guardia, en su primer temporada, 1991-92. Pepe Soriano en España ganó el premio del Círculo de Escritores como actor secundario por La Suerte Dormida y obtuvo el premio Conex como uno de los actores más importantes del cine argentino en 1981 y ganó el Cóndor de Plata como mejor actor por Juan Lamaglia y Señora en 1971 y como mejor actor de reparto en 1995 por la película Una sombra ya pronto serás. Y ganó el premio Martín Fierro como mejor actor de reparto por Trillizos, dijo la partera. Y en 1998, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó el premio Cóndor de Plata a la trayectoria. En el año 2010, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la ciudad. En el año 2019 se inaugura el primer teatro municipal de Tigre, que por iniciativa del productor Gabriel García y con el apoyo y decisión del intendente Julio Zamora, recibió el nombre de Teatro Municipal Pepe Soriano. Y estuvo presente en la apertura de las puertas de un nuevo espacio cultural para los vecinos de Tigre. Y en lo que respecta al teatro, participó en 10 obras, y entre ellas con el monólogo El loro calabrés, del año 1975, del que fue actor y autor, con el que inició una gira por la Argentina y se presentó aquí en Concordia en el Cine Teatro Auditorium, donde pude alternar con Pepe Soriano y compartir con él la cena que organizó el padre Enrique de Montecaseros. Su última obra teatral hasta el momento es Rotos de Amor, acompañado por Víctor Laplace, Gustavo Garzón y Osvaldo Lapor, dirigidos por Andrés Bázalo. En la televisión actuó en 10 telenovelas y seriales desde 1970 hasta el año 2016, entre ellas Esperando la Carroza, El Tobogán, Alta Comedia, Nosotros, Farmacia de Guardia y La Leona, esta última 2016. En el cine argentino actuó en 50 películas, desde 1955 hasta el 2011, y de ellas podemos recordarle, aparte de las ya nombradas, El Protegido, 1956, dirigido por Leopoldo Torres Nilsson, Cuando los hombres hablan de mujeres, 1966, Tute Cabrero, 1968, de Juan José Jusit, El ayudante, 1971, Heroína, 1972, Las venganzas del Beto Sánchez, 1973. Los gauchos judíos, 1975. Pubis angelical, 1982. Pobre mariposa, 1986. Funes, un gran amor, 1993. Cohen versus Rossi, y sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando, ambas, 1998. Ángel, la diva y yo, año 2000. Corazón de fuego, filmada en el 2002 en la República Oriental del Uruguay, acerca del robo por parte de ferroviarios jubilados de una histórica locomotora en Montevideo con la que se dirigieron al Brasil para evitar que se venda. Y en el 2011 actuó junto a Natalia Oreiro en Mi primera boda, su último trabajo cinematográfico hasta el momento. En 1999 le puso la voz al Dr. Crux en el filme de animación Cóndor Crux, y cabe destacar que en febrero de este año comenzó el rodaje de Nocturna, película en la que actúa junto a Marilú Marini, dirigida por Gonzalo Calzada. Dijo Pepe en una entrevista que mantuvo con Silvina Lamazares que se siente enterito, y le confesó que se atiende con un médico sobre antienvejecimiento. Y este miércoles 25 de septiembre, Pepe Soriano cumplió 90 años, una edad ideal, y como dice que se siente enterito, y yo le digo, grande Pepe, porque nos conocimos, nos dimos las manos, departimos, cenamos juntos, fue una gran satisfacción para mí. Pepe Soriano cumplió 90 años, feliz cumpleaños Pepe Soriano. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando a este gran actor nuestro que se llama Pepe Soriano.